Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Incluida en la historia de vida de un grupo de azucareros del Central Panamá en Vertientes, está el intercambio sostenido con el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el general Omar Torrijos el 13 de enero de 1976, hecho que arriba sus 4 décadas de acontecido. Jesús Manuel Ferro Llera y Julián Moré, obreros de este ingenio y protagonistas del acontecimiento, rememoran en sus palabras aquel encuentro imborrable a pesar del decursar del tiempo. Fue un momento bonito, un momento de ver a dos personas que hacen historia en el mundo, juntos los dos, y venir a nuestro central. Bueno, para mí es un honor tremendo porque yo entré aquí a la edad de 19 años y llevo aquí ya 40 y pico de años. Ya yo me voy a retirar, pero bueno, para mí ha sido un tremendo honor. Cuando nosotros vimos la entrada de Fidel y Torrijos, fue una cosa impresionante, vestir militares, muy bonita, y saludarlo. Yo estoy aquí desde 23 años, ya llevo ya como 20 y pico años aquí, y ya me jubilé y continúo trabajando, aportando mi conocimiento aquí en el ingenio. Y para mí es un honor muy grande. En estos días, todo el viento del mundo sopla en tu dirección. A Miguel del Rico y Lázaro Vega los encontramos laborando en la rehabilitación de la planta eléctrica. De aquella experiencia nos comentan. Es una visita importante para nuestra empresa. Eso, bueno, es gran trascendencia para nosotros. El comandante visitó varios lugares de aquí, especialmente la centrífuga, el área de los tachos, y eso fue recogido prácticamente que hizo. Y después fue a la sala de control, donde hubo una maqueta, le explicaron todo fundamental lo que había. Eso fue un día glorioso, porque como dijo el compañero, no todos los centros de trabajo tienen la oportunidad de que dos presidentes nos visiten. Y ya te digo, eso fue un orgullo para todos los trabajadores aquí del Central Panamá en esa visita que me hiciera el comandante Fidel y Omar Torrijos. Estos años de lucha y de gloria llevan todo su nombre, Fidel. Inmersos en la reconstrucción del Central Panamá, los azucareros vertientinos mantienen a 40 años de la visita del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el general Omar Torrijos el 13 de enero de 1976, la premisa de continuar como seguros vencedores. Fue un reporte de Fernando Capote Taño para Camagüey al Día.